Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos y Rusia acuerdan un alto el fuego limitado en Ucrania, pero difieren en los detalles. El Consejo de Seguridad de la ONU debate los recientes ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza. Se pronostican tormentas de lluvia o nieve en gran parte de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron el martes una conversación telefónica sobre Ucrania. En ella, ambos líderes acordaron detener los ataques contra instalaciones energéticas e infraestructuras para lograr un alto el fuego. La Casa Blanca publicó el martes un comunicado en el que revelaba detalles de las conversaciones. En él se dice que los dos mandatarios habían acordado que el movimiento hacia la paz comenzará con un alto el fuego relacionado con la energía y las infraestructuras. También se estipula que Washington y Moscú comenzarán inmediatamente las negociaciones sobre la aplicación de un alto el fuego marítimo en el Mar Negro, un alto el fuego total y la paz permanente. Sin embargo, Putin no aceptó el alto el fuego de 30 días propuesto por los Estados Unidos, ya que este, en su opinión, presenta problemas. Previamente, Ucrania había anunciado que lo aceptaría. La oficina presidencial rusa señaló que Putin había respondido positivamente a la propuesta de Trump de que tanto Rusia como Ucrania dejen de atacar instalaciones relacionadas con la energía durante un periodo de 30 días y que Putin había dado a los militares rusos la orden pertinente. La oficina dijo que Washington y Moscú también habían acordado establecer grupos de expertos rusos y estadounidenses con el fin de resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, también afirmó que la condición imprescindible para evitar la escalada del conflicto es el cese completo de la ayuda militar extranjera y el suministro de inteligencia a Kiev. Además, la oficina afirmó que deben tenerse en cuenta la necesidad de abordar las causas profundas de la crisis y los legítimos intereses de seguridad de Rusia. Según la oficina presidencial rusa, una de las razones para rechazar el alto el fuego de 30 días es que puede permitir a Ucrania reconstruir su ejército. Hay discrepancias en los anuncios de los Estados Unidos y Rusia. Si bien este último país dijo que detendría los ataques contra instalaciones relacionadas con la energía durante 30 días, los Estados Unidos citan instalaciones energéticas, infraestructuras y otras, pero no mencionan la duración. Los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU debatieron acerca de los ataques aéreos israelíes del martes en la Franja de Gaza. Un gran número de ellos instó a restablecer el cese el fuego. Sin embargo, los Estados Unidos rechazaron la propuesta. Las autoridades sanitarias gazatíes informan que la ofensiva dejó un saldo de por lo menos 404 muertos. El observador permanente palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo: «Están matando palestinos de manera indiscriminada, se les está negando indiscriminadamente la ayuda humanitaria y se los está mutilando y deteniendo indiscriminadamente». Los enviados del Reino Unido, Francia y Rusia apoyaron a Mansour en su llamamiento para que se ponga fin inmediato a los combates. Sin embargo, el embajador estadounidense en funciones ante la ONU, Dorothy Shea, culpó al grupo palestino Hamas de los ataques. Dijo: «Es bien sabido que Hamas continúa usando infraestructuras civiles como plataformas de lanzamiento y los Estados Unidos condenan esta práctica como deberían hacerlo los demás». El enviado de Israel sostuvo que el ataque era necesario porque los militantes se han negado a liberar rehenes israelíes. En otro orden, Bassem Naim, miembro de la oficina política de Hamas, afirmó a nuestra emisora que su grupo no se rendirá. Dijo: «Si Israel y los Estados Unidos creen que ejercer presión sobre Hamas conseguirá la liberación de los rehenes, están soñando. No deseamos pelear, pero si es necesario, nos defenderemos por todos los medios». Naim agregó que los rehenes serán liberados solo cuando las fuerzas israelíes se retiren por completo de la franja y los negociadores participen en las conversaciones sobre los esfuerzos de reconstrucción. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las autoridades meteorológicas de Japón advierten de tormentas acompañadas de lluvia o nieve para el miércoles en amplias zonas desde el norte hasta el oeste del archipiélago. Un sistema de baja presión en desarrollo está provocando vientos racheados. La velocidad máxima alcanzó los 88 kilómetros por hora en la isla de Hachijojima, en el Pacífico, a primera hora del miércoles. Una entrada de aire frío también está provocando intensas nevadas, principalmente en las montañas de la región de Kantokoshin, que incluye Tokio, y la región de Chugoku, en el oeste de Japón. Las nevadas entre las 12 de la madrugada y las 6 de la mañana del miércoles alcanzaron 20 centímetros en la localidad de Kusatsu, en la prefectura de Gunma, y 16 centímetros en Okuniko, en la prefectura de Tochigi. La lluvia se ha convertido en nieve incluso en el sur de Kanto, ya que las temperaturas bajaron más de lo esperado. 2 centímetros de nieve cayeron en la ciudad de Chichibu, en la prefectura de Saitama, cerca de Tokio, entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Las autoridades meteorológicas prevén vientos máximos de unos 83 kilómetros por hora el miércoles en las regiones de Chugoku, Kanto y Tohoku. Dicen que, por momentos, las rachas pueden alcanzar hasta 126 kilómetros por hora. Las nevadas en el periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana podrían alcanzar hasta 30 centímetros en las regiones de Tohoku y Tokai, 25 en las regiones de Kanto, Koshin y Hokuriku, y 15 en las regiones de Kinki, Chugoku y el norte de Kyushu. Es posible que caigan 3 centímetros de nieve en las llanuras del sur de Kanto. En los 23 distritos de Tokio podría acumularse 1 centímetro. Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución ante los posibles cortes de tráfico debido a las intensas nevadas. El equipo estadounidense de béisbol profesional de los Dodgers de Los Ángeles derrotó a su rival, los Cachorros de Chicago, por 4-1 en el partido inaugural de la temporada regular de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, que se disputó en Tokio el martes. La serie de Tokio, con una duración de 2 días, marca el primer retorno de los partidos oficiales de las Grandes Ligas a Japón en 6 años. Fue la primera vez en que 2 lanzadores japoneses participaron en el partido inaugural de la temporada. Yamamoto Yoshinobu subió al montículo por los Dodgers e Imanaga Shota por los Cachorros. Yamamoto permitió una carrera impulsada en la segunda entrada con un doblete. Fue la única carrera que le hicieron en sus 5 entradas, así como 3 hits, lo que le permitió ganar. Imanaga, por su parte, lanzó 4 entradas sin anotaciones y sin permitir hits, pero concedió 4 bases por bola. Finalmente, los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, consiguieron anotar en la 5ª entrada contra el pitcher relevista de los Cachorros. La superestrella japonesa Otani Shohei, que se desempeña como bateador y lanzador, jugó como el bateador designado y conectó su primer hit de la temporada. 3 beisbolistas de los Dodgers cruzaron el plato en esa entrada para tomar la delantera. Otani también conectó un doblete en la 9ª entrada. Terminó el partido con 2 hits en 5 intervenciones al bate, contribuyendo a la victoria de los Dodgers. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.